8 minutos, una menos en Canarias, en directo como todas las tardes aquí en Kiss FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? De regreso a casa, vais a trabajar, al gimnasio, haces deporte, a correr, a lo que os dé la gana. Ponéis Kiss FM y se pinta una sonrisa oreja a oreja. Y para ahora mismo os he preparado una lista, fijaros, con algunos de los éxitos de la música pop cantados en coro. Venga, vamos allá. En canto se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una pieza de música. Y hay varios tipos de voces, ¿eh? Soprano, mezzo soprano, contralto, contratenor, tenor, barítono y bajo. Y algunos de los ejemplos de temazos cantados con coro sería, por ejemplo, este que se llama You Are the Boys. ¿Has fijado alguna vez cómo llena un estribillo cantado con un montón de gente al unísono? John Farman con You Are the Boys. Y esta que sueles cantar siempre, ¿eh? Opus. Otra canción que te encanta, que además está inspirada en el Every Breath You Take, la conoces, ¿verdad? I'll Be Missing You de Puff Daddy. Como os gusta, ¿eh? Ejemplo de un gran éxito en el que se ha cantado en coral sería este, que además también es uno de los que cantas habitualmente con nosotros. Coldplay. Bien, y llegados a este punto, esto me ha servido como excusa genial para ponerte lo que te voy a poner ahora. La canción coral por excelencia, el clásico de Queen de su álbum A Night at the Opera. ¿Correcto? Bohemian Rhapsody. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Didn't mean to make you cry.

Mi mamá siempre decía que la mejor música es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. Play Kiss con Ricky García. Su tiempo en encontrar su alma. Y nosotros lo que queremos es que nos cuentes quién es tu alma gemela, con la que te quieres y te adoras. 606-712-658 es nuestro tema del día. Todo ello combinado con un montón de buena música. Temazos increíbles como los que van a desfilar en los próximos minutos aquí en la antena de Kiss. Terrible del pop, o por lo menos lo era, Britney Spears. Ay, cómo me gustan. Click it back. Y también bailaremos al ritmo de discoteca con Ann Lee. Y mucho más en los próximos minutos aquí. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Now baby I'm sure.

7 en Canarias. Estamos ya en la recta final, ¿eh? Aunque todavía nos queda mucha intensidad por delante hasta alcanzar las 8 o las 7 en Canarias. Sobre todo si estás en el coche ahora, te acompañamos. Sí, te acompañamos a casa. ¡Ah, que no! ¡Que te vas a trabajar! Bueno, pues nada, te acompañamos al trabajo, eso sí. Pintándote una buena sonrisa y poniéndote de buen humor. Hoy queremos saber quién es tu media naranja. ¿Quién es ese alma tuya gemela? Cuéntanoslo. 606-712-658. Pero antes vamos a irnos al Instagram. Monse9728 dice: sí, dice, mi alma gemela es el marido de mi mejor amiga. Dice: pensamos lo mismo, nos gusta lo mismo. Dice: suerte que nuestras respectivas lo han aceptado muy bien y hacemos siempre bromas de ello. En fin, quizá en otra vida era o será mi pareja. Buenas tardes, equipo. Soy Paola de Sevilla. Hola, Paola. Mi alma gemela no puede ser otra que mi madre. Ella me entiende, tanto para lo bueno como para lo malo, y siempre está ahí para ayudarme cuando la necesito. En cuanto se va de casa, ya la estoy echando de menos. O sea, por su risa, por su olor, por su forma de mirarme. La verdad es que no puedo imaginarme mi vida sin ella. Hola, soy Dani de Mallorca. Hola, Dani. Y mi alma gemela es mi mujer, con la cual este domingo hacemos un año que estamos juntos y somos idénticos porque compartimos las mismas locuras. Hola, somos Gisela e Isabel. Somos compañeras de trabajo desde hace 10 años y desde luego nuestras vidas se han cruzado y nos separaron al nacer. Tenemos casi la misma edad, tenemos hijos de la misma edad, nos casamos en el mismo año. Una habla, la otra acaba la frase. Suspiramos al mismo tiempo. Tenemos telepatía porque pensamos en un cliente las dos a la vez en el mismo. Y nos hemos hecho muy amigas y nos lo pasamos bomba juntas. El momento de dispararte tres exitazos en línea que van a ser Two Times de Ali, el tremendo Everywhere de Fleetwood Mac, y ya suena nuestra queridísima Britney Spears con Upside Down de Gap. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Got lost in the game. problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Love. Esto es Play Kiss con Ricky García. Pilas, eso sí, ¿eh? Que mañana a las 5, las 4 en Canarias, como todas las tardes, tenemos una cita aquí en Kiss FM. Vamos a contar con vosotros, vamos a poner un montón de buena música, un montón de buenos contenidos, información puntual. Vamos, es la combinación perfecta para hacer de la tarde el mejor momento del día. Y ahora nos teletransportamos, nos vamos hasta la ciudad de los Naranjos, de la Giralda, del Puente de Triana, del Archivo de Indias, de la Torre del Oro, del Teatro de la Maestranza. ¡Nos vamos hasta Sevilla! Ahí está nuestra amiga Paola, a la que le mandamos un beso y además este súper altavoz chulísimo con los amigos de Energy System. Y a los sevillanos y sevillanas, un abrazo y un beso bien grande. 100.3 en la FM. Leo Garriga, Gustavo Luna, Ismael Arranz y Ricky García. Regresamos mañana 5-4 en Canarias. Ahora es así, si me permites una sugerencia, si quieres la mejor música del mundo, quédate aquí en Kiss. ¡Hasta mañana! Let's go back, let's go back. I didn't even know you came to me.